Hola, mi amigo querido. Esta semana estudiaremos el poder del testimonio personal. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que un testigo es aquel que ha visto un incidente y, como ha visto, tiene condiciones de certificar que las cosas ocurrieron de ese modo. Por ejemplo, estás yendo por la carretera y observas que un automóvil atropella a un ciclista. No hay nadie en la carretera, solo tú. Entonces, cuando la policía llega, tú das testimonio, o sea, testificas que las cosas sucedieron como tú las estás describiendo. Si alguien te pregunta, ¿y tú cómo sabes? Respondes, porque yo vi. Nadie me contó, yo vi. Por eso eres un testigo. Ahora, después de esto, piensa en las palabras de Jesús antes de irse al cielo, después de la resurrección. Estas palabras están registradas en Hechos capítulo 1, versículo 8, y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. ¿Por qué Jesús dijo, me seréis testigos? Es que nosotros vivimos hoy día en tiempos de incredulidad. Esta es una de las señales de la venida de Cristo también. Esta semana que estoy grabando este comentario, el mundo está sacudido no solamente por la pandemia, no solo por la crisis financiera, por la falta de empleos, ¿no? Estados Unidos está en polvorosa, policías matando gente, y el pueblo levantándose, no se importan con las consecuencias de la enfermedad, salen, protestan, se juntan. Aquí en Sudamérica una plaga de langostas se acerca del sur, millones y millones de animalitos ahí. Las noticias dicen que vientos trayendo polvo vienen de la región de Arabia para este lado del mundo. Corrupción política. Quiere decir, cuando tú ves la situación del mundo actual, tienes que reconocer que estamos viviendo en los últimos tiempos. Jesús dijo, cuando viereis estas cosas, levantad vuestras cabezas. Entonces, Jesús va a volver. Solo que antes de ir al cielo, dijo, me seréis testigos, porque él sabía que además de todas estas cosas que están sucediendo, mucha gente sería incrédula. Hoy hay gente que dice, pero ¿yo cómo sé que Jesús vivió? Y tratan de comprobar con la historia y esto y aquello y lo otro. Quieren llevar los conceptos espirituales a un laboratorio, mirarlo por lupa. Jesús dijo, mira, ustedes van a ser testigos míos. La gente va a decir, pero ¿cómo puedo creer? Ustedes les van a decir, porque yo he visto, porque yo he estado con él. Y aunque nosotros físicamente no podemos estar con Jesucristo, sí podemos estarlo espiritualmente. ¿Cómo serás testigo de Jesús si tú no sabes quién es Jesús? Si tú no te has encontrado con Él, si no convives con Él, si no sabes cómo la mano poderosa de Dios ha intervenido en tu vida, ¿cómo vas a testificar de Jesús? Este no es un asunto de teoría. Y ahí viene el problema. Muchos de nosotros somos atraídos a veces a la iglesia por el concepto teórico, por la doctrina. Porque nos probaron que A más B es igual a C. Pero no porque hemos tenido una experiencia personal con Cristo. Aquí está una de las cosas que me ha inquietado toda la vida. Es por eso que desde mi juventud he predicado a Jesús, he tratado de llevar a las personas a vivir una experiencia personal con Jesús, a enamorarse de Jesús, a dar la vida por Jesús. Porque en la Biblia y en el Espíritu de profecía yo encontré bien claro que la teoría no te transforma. La doctrina en sí, separada de Cristo, lo ideal, lo maravilloso, la letra, no te transforma. Quien te transforma es la persona maravillosa de Jesucristo. Por lo tanto, tienes que ir a Él, tienes que descubrirlo como tu Salvador. Solamente entonces podrás ser testigo. En Jerusalén, quiere decir, donde tú vives, en tu barrio, en Judea, en la ciudad donde vives, en Samaria, en la región donde vives, y hasta lo último de la tierra. Bueno, el estudio de esta semana menciona al endemoniado gadareno. La región de Gadara estaba ubicada en Decápolis, que se llamaba Decápolis, justamente porque agrupaba 10 pequeñas poblaciones, entre ellas Gadara. El Evangelio de Marcos, en su capítulo 5, narra cómo Jesús libertó a este pobre endemoniado del poder de Satanás. Era un muchacho. La historia es triste. Marcos 5 describe: este joven, en la mejor etapa de la vida, andaba por las calles semidesnudo, lo amarraban con cadenas, nadie podía detenerlo porque el poder del diablo era tremendo. Pero él se encontró con Jesucristo. Y vamos a leer lo que dice Marcos 5, 18 y 19. Al entrar él a la barca, ya Jesús había hecho el milagro cuando él entró a la barca para irse, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquí está el asunto, querido. El gadareno sanado ahora quería acompañar a Jesús. Y Jesús le dice: no, ¿quieres ser mi testigo? Ve a tu casa, busca a tu familia, busca a tus hermanos, busca a tu gente, a los que te conocen. Porque ellos te conocían en la fase de endemoniado. Ahora muéstrales tu vida transformada. Y ese será el más grande testimonio. Y mucha gente me aceptará a mí por causa de tu vida transformada. El problema, querido, que para dar un testimonio personal de Cristo, pues hay que tener una experiencia personal con Él. De otra manera, es imposible. Si solo has recibido la teoría, la doctrina, pero no tienes una experiencia viva con Cristo, ¿qué vas a contar? Si tu carácter continúa siendo el mismo carácter de antes, si continúas orgulloso, soberbio, criticón, chismoso, ¿qué vas a contar? No tienes nada para contar. Solo tienen algo para contar los que han sido transformados por Jesús. Y el endemoniado tenía algo para contar. Vamos a la segunda parte. Proclamando al Cristo resucitado. Aquí veremos el caso de las dos Marías, María la Madre de Jesús y María Magdalena, procedente de Magdala, por eso se llamaba Magdalena. Magdala era un pueblo pecador y en ese pueblo María había vivido una vida triste de pecado. Pero después de haber sido transformada por Jesús, ella se transforma en un testigo poderoso en favor de Cristo. Pero ahora Jesús había muerto. Y las dos Marías se dirigieron al sepulcro el domingo de mañana. Leamos lo que dice Mateo 28, 5 y 6. Voy a leer comentando. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Me impresiona esta expresión: yo sé que buscáis a Jesús. Tú solo serás un testigo poderoso cuando primero busques a Jesús. Sigo leyendo el texto. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Esta es la otra frase que me gusta. Venid y ved. Ven, comprueba con tus propios ojos. Mira que Jesús ya no está, ya resucitó. Y entonces las dos mujeres vieron el sepulcro vacío. Nadie les contó. No le leyeron un libro. No lo investigaron. Ellas vieron con sus ojos. ¿Y después qué hicieron? Marcos 16, 6 y 7, después el 10 y el 11, dice: mas él les dijo, el ángel a las mujeres, les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. Ya no está aquí. Mirad. Mirad el lugar en donde le pusieron. Mirad, ya no está. Ya se fue. Ya resucitó. Mirad, ved, comprobad por vosotras mismas. No hay. Pero entonces ahora viene la orden. Pero ahora id, decid a sus discípulos. Quiere decir, tú solo vas a poder ir a buscar otros si has visto con tus propios ojos, si has comprobado. Si no has comprobado, ¿qué vas a contar? Teoría. Nadie te va a creer. Mirad. Y ahora id, sigo leyendo el texto, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y después del encuentro con Jesús, ¿qué pasó? Ella fue, yendo ella, lo hizo saber, contó a los otros, lo que vivió con sus ojos, vio a Jesús. Nadie le contó, fue, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Quiere decir, querido, si tú vas a contar solo teorías sin nunca haber visto a Jesús, no te van a creer. Pero si tú vives con Jesús y vas a contar tu propio testimonio, así mismo habrá gente que no te va a creer. Tú no te desanimes. Cuando se trata de la misión no es bautizar a todo el mundo, es predicar a todo el mundo. Lógicamente que solo se van a bautizar los que acepten, los que crean en el testimonio, pero hay gente incrédula que ni en el testimonio personal creen. Asimismo, el testimonio personal es una de las principales armas de la evangelización. Es el argumento infalible. Y esto vamos a estudiar aquí en la tercera parte. Hablemos ahora de las vidas transformadas. ¿Qué argumento? ¿Qué argumento puede tener un incrédulo delante de una vida transformada? Esta es la tercera parte de nuestro estudio. Leamos Hechos 4:13. Estaban los discípulos testificando, los apóstoles testificando a Jesús. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¡Qué poderoso es el testimonio! Gente inculta, gente ruda, gente deshecha. Pedro, un tipo que explosionaba por cualquier cosa. Juan, un interesado de primera, así disfrazado, quería ocupar el mejor lugar al lado de Jesús. El hijo del trueno, un carácter terrible. Pero ahora, de manera simple, testifican de Jesús. Y entonces la gente que lo oye se maravilla y reconocen, estos han estado con Jesús. Quiere decir, vidas transformadas inspiran y transforman. Yo tengo la historia de una mujer extraordinaria que conocí el primer año de mi ministerio. Era una ebria, había abandonado al esposo, a los hijos. Era una mujer que vivía una vida completamente perdida, sin esperanza. Y justamente ella argumentaba que bebía para olvidarse del esposo, los hijos, a quienes amaba. Pero el vicio había sido tan grande en su vida que pues dejó todo y se entregó a esa vida de perdición. Pero Dios me utilizó como una herramienta para llegar a la vida de esta mujer. Ella fue una de las primeras conversas de una campaña evangelística que realicé allá. Un año después a mí me trasladaron de distrito, fui a otro lugar. Unos 2 años después me encontré con el pastor de ella, que me había sustituido, y él me dijo, ¿te acuerdas de María? Sí, hombre, me trajo más de 20 personas para el bautismo. Le dije, ¿María, la que era ebria? Sí, me dice. Le digo, ¿pero cómo? Ella no sabe leer, no sabe escribir. ¿Cómo es que trajo tanta gente para Cristo? Ah, no sé, me dice, pero es una misionera extraordinaria. Y un día, un año después, me encontré con ella en una fiesta de la iglesia. Me abrazó emocionada y le dijo, mire María, el pastor me dijo que tú has llevado el año pasado más de 20 personas. Sí, pastor, me dice, y este año estoy llevando otro tanto. Y le hice una pregunta, pero ¿cómo tú? Yo creo que no sabes leer bien. Ella me dice, no, pastor, no sé leer bien. ¿Pero cómo traes tanta gente para Cristo? Ella me dijo, mire pastor, yo solo le cuento a las personas quién era, cómo era mi vida sin Cristo, cómo vivía en el alcoholismo, sin esposo, sin hijos, una vida degradada. Y como Jesús me encontró, y como Jesús me transformó. Y cuando le cuento mi historia a las personas, yo veo lágrimas en sus ojos. Y me dicen, yo quiero conocer a ese Cristo. Entonces yo las traigo a la iglesia. ¡Qué cosa extraordinaria! El poder personal transformando vidas. Vamos a la cuarta parte de nuestro estudio. Aquí hablaremos justamente de compartir la propia experiencia. Hablemos de Pablo, cuando fue llevado delante del rey Agripa. ¿Qué hizo para defenderse? No era solo para defenderse, sino que él vio que esta era la oportunidad para predicarle el Evangelio al rey. ¿Qué hizo entonces? Leamos Hechos 26, 9 al 15. Yo ciertamente, dice Pablo, delante del rey Agripa, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía, me hablaba en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tremendo testimonio del rey Agripa. Tal vez con lágrimas en los ojos le dijo, mira, yo era un perseguidor de cristianos, pero me encontré con Jesucristo. Mi vida fue transformada. Y sabes, el testimonio de Pablo fue tan poderoso. Y ahora esto nos lleva a la quinta parte del estudio de la lección, porque aquí hablamos del poder del testimonio personal. Fue tan poderoso este testimonio de Pablo que el rey quedó conmovido y dijo, oh Pablo, por poco me persuades, rey de corazón duro, pagano, idólatra. Pero el testimonio personal de un hombre convertido lo sacudió y casi lo lleva a la conversión. Oh querido, la vida cristiana más que todo es experiencia personal con Cristo. Yo cuando miro atrás en mi historia veo cómo la mano poderosa de Jesucristo me ha ayudado tantas veces. Cuando yo veía así, ya no veía luz, las puertas estaban cerradas, no había ventanas abiertas. Yo pensé, está todo acabado. Y sin embargo, la mano poderosa de Jesús vino en mi auxilio. Cuántos peligros cuando yo trabajaba en la selva. Cuántos peligros cuando yo trabajé en las selvas de concreto, en las grandes ciudades, en favelas, en lugares llenos de maldad. He sentido la mano poderosa de Jesucristo. Cuando a veces me siento desanimado y abro mi corazón a Jesús, siento su voz diciéndome, hijo, levanta la cabeza, vamos adelante. Cuando me siento cansado. Entonces, cuando me levanto para predicar, no estoy preocupado en predicar teoría, no estoy preocupado en predicar conceptos, estoy predicado en presentar a la persona maravillosa de Cristo. Mi testimonio, lo que Él ha hecho en mi vida, lo que he visto que Él ha hecho en la vida de mucha gente, y contra hechos no hay argumentos. Por eso, tú eres el argumento más poderoso en las manos de Jesucristo. Cuenta tu vida a quienes no conocen a Jesús. Después, ellos van a despertar el interés por conocer la Biblia y tú les vas a dar la doctrina. Pero primero testifica. Cuéntales cómo tu vida ha sido transformada. Ahora, si tu vida nunca fue transformada, entonces pues no tienes argumento para presentar. Por eso, sométete a Jesucristo. Escóndete en sus brazos de amor. Deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer solo.